Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Pasados dos minutitos de la una de la tarde por Radio Provincia de Buenos Aires, Gustavo Gordillo y Gustavo Bulla son nosotros y los medios. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que te... Con Daniel Fernández desde la puesta en el aire, desde los estudios de La Plata, con Martín Gómez en la capital federal, damos pie a nuestros compañeros desde allí. Desde La Plata, Perla los saluda. Gustavo, buenas tardes. Hola Perla, acá estamos solitos con Martín. Tenemos a Gordillo en Villa Gesell, por qué esa bien. Zona. Por lo menos es el paradero que hizo público, no sabemos si está en otra situación, y le mandamos un saludo a Alejandra Paolucci, que estaba medio enfermita y no pudo venir hoy. Y seguramente nos acompaña también Ivana Casas, sí, y parte de la producción, sí, sí, que es un equipo grande aquí en Informativo, con nuestros compañeros también, con el apoyo periodístico de Radio Provincia. Estamos todos entonces, Gustavo, de una, sí, o de otra manera. De una o de otra manera estamos todos. ¿Por qué no le recordás a la audiencia el teléfono, si se quieren comunicar? Como no, tengan en cuenta que es una línea gratuita. Aquí cuente usted con el 0800-222-1270 de Radio Provincia. No son los medios, nos puede encontrar en Facebook también, en la página, allí tiene el enlace con el blogspot para seguir las notas que en programas anteriores y en este programa va a escuchar, como para escuchar y repetir, ¿por qué no, Gustavo? Claro, es en el blog es Nil Medios, con la Y, yo me niego a decirle Y, como parece que ahora hay que decirle, sí. nilmediosblogspot.com, y también pueden mandar correos electrónicos a nosotros, @amprovincia.com.ar. Bueno, acá estamos en el segundo programa de esta versión Verão Vivo, como le gusta decir a los brasileros, aguantando el tiempo de la temporada más alta, pero decíamos en nuestro Facebook, decíamos que mientras los grandes medios no paran, nosotros tampoco, que nos dedicamos a analizar qué cosas dicen, y más en un año tan importante como el que acaba de empezar, en el cual seguramente vamos a tener mucho trabajo. Gustavo, y ya estamos también con en el aire, a ver si puede escucharnos Gustavo Gordillo también, el enlace. Siempre está en el aire, Gordillo. A ver. Está en el aire. Los estoy escuchando. No sé si ustedes me están escuchando a mí. Sí, te escuchamos. Decía que siempre estás en el aire, rara vez estás en la tierra, pero bueno. Es que de eso se trata, vivir en este universo tan complejo. Sí. Sobrevolar ciertas cuestiones. Y de sobrevolar, en todo caso, también se trata el programa de hoy. Porque me parece que tenemos un programa típicamente de verano, pero antes de entrar en eso quiero mandarle un beso grande a Perla, que fue una agradabilísima sorpresa escuchar nuevamente su introducción al programa. Gracias, Gustavo. Saludo, Vaya un beso también por el aire, claro. Todo va por el aire, incluso van cosas medio pesadas por el aire, ¿no? Sí, que pesan algo así como una tonelada, y son cuestiones que están dando vuelta en los medios de comunicación, y casualmente hay distintas denominaciones. En otras situaciones, algunos medios de comunicación, los más poderosos, no dudarían en catalogarlos como narcotraficantes. Sin ir más lejos, a fines del año pasado, con los incidentes vinculados a la ocupación del así llamado Parque Indoamericano, que algunos prefirieron llamar el baldío indoamericano, rápidamente se habló de narcotraficantes provenientes de Bolivia y demás. Sin embargo, en este caso, que hay tres sujetos con individuos de nacionalidad argentina y con pasado vinculado por lo menos a través de sus padres, a las Fuerzas Armadas, a la Aeronáutica más precisamente, y algunos de ellos con pasado en el Estado Nacional, en otras administraciones gubernamentales, en el PAMI, no se los llama los narcopilotos, así que nosotros sí los vamos a llamar los narcopilotos porque están con prisión preventiva, y acá lo que duda, lo que está dudando tanto la justicia española como en su parte la justicia argentina, es cómo fue la operación. De lo que no hay dudas es que los 900 y pico de kilos de cocaína que transportaban no eran para uso personal. No, y creo que también se trataba de estar en el aire de alguna manera. Sí, ¿no? Sí, gente muy volada, quiere decir usted. Gente muy volada. Gente. Y este, pues yo miro la grilla y digo, este es un programa típicamente de verano, ¿no? Nos ocupamos de cuestiones principalmente, durante este programa nos ocuparemos de cosas que tienen que ver con el exterior y con resurrecciones, o sea, digo, no es lo habitual en nosotros y los medios. No, lo que caracteriza a las agendas periodísticas del verano es que son mucho más espasmódicas, aparecen temas diversos y demás, pero como que se están calentando los motores para la campaña 2011, que prácticamente no va a sufrir, como diría un viejo locutor de radio, solución de continuidad. Sí, no, sin ninguna clase de duda. Sí, pero entonces, ¿cómo fue lo de esto de los avioncitos? Bueno, vamos, tenemos querían un... volar, eran avioncitos que querían volar más alto, ¿no? Querían volar más alto que el cielo. O sea, ¿era volar el verbo? No, era otro. Pero... tenemos un audio que más o menos sintetiza algunas de las cuestiones vinculadas a este affair de los argentinos transportando 940 y pico kilos de cocaína a la ciudad de Barcelona, en España. Y después dijo? Volvemos porque tenemos... ¿Cuántos kilos dijo? 940 y pico, no sé el pico quién se lo quedó. Siempre hay dudas al respecto. Va bajando la cantidad a medida que se va. Y tratándose de cuestiones tan celestiales, tal vez que alguien se quede con un pico es casi natural, ¿no? Claro, sí, todo tiene que ver con todo, dijo Pancho Ibañez. Le pedimos a Martín que nos ponga el primer audio y después tenemos curiosas coberturas de los medios gráficos muy contradictorios. A ver. Muy sorprendidos en las últimas horas porque argentinos fueron detenidos en España, llevaban muchísima cocaína en un avión sanitario. Ya estamos en comunicación telefónica con nuestro corresponsal allí en España, Alejandro Vieira. Alejandro, buenos días. ¿Y qué más se sabe sobre este hecho policial? Buenos días, Florencia. Bueno, a pesar del hermetismo con que la Guardia Civil está llevando a cabo las investigaciones, uh-huh, nos han confirmado... Efectivamente fueron 940 kilos de cocaína los incautados a Gustavo y Eduardo Juliá, dos hijos del fallecido ex jefe aeronáutico menemista, el brigadier José Juliá, y Gastón Miret, el tercer detenido, también hijo del brigadier José Miret, ex secretario de planeamiento durante la dictadura militar. Hola, Guillermo. Fuentes judiciales acaban de confirmar que el juez instructor del juzgado número 2 de Llobregat, aquí en Barcelona, ha dictado prisión provisional, comunicada y sin fianza a los tres pilotos argentinos detenidos el pasado 2 de enero con 940 kilos de cocaína. Y estamos en línea con la ex ministra de Salud y ex titular del PAMI, Graciela Ocaña. Buen día, Graciela, y buen año, ¿eh? Buen año, Gustavo, y buen día para todos sus oyentes. Bueno, Graciela, a ver, cuando usted llega al PAMI, ¿ya estaba Gustavo Juliá o lo habían despedido ya? No, ya estaba, lo habían despedido porque él estuvo desde enero del 2003, cuando se da el proceso de normalización del PAMI en la presidencia del doctor Duhalde. También saldría a la luz la relación de este Juliá, de la empresa Medical Jet, que estaba contratada por el PAMI y que además transportaba a Luis Barrio Nuevo. Toda esta relación que usted siempre denunció de la presencia de Barrio Nuevo a través de distintos puestos allí en el PAMI, ¿no? La empresa de Juliá estuvo ligada en la época de Barrio Nuevo con un contrato con la empresa, bastante escandaloso porque era leonino para el PAMI, implicaba tener aviones... En el aeroparque, para supuestos traslados sanitarios que eran utilizados por los funcionarios de PAMI, por los funcionarios políticos, para viajar, ¿no? O sea, el PAMI pagaba una empresa de aviación para que viajaran en lugar de que se hicieran, se pagara solamente lo que se necesitaba para viajes sanitarios, que era una décima parte. Bueno, ahí teníamos distintos audios, los dos primeros del mismísimo TN, y el tercero era de Gustavo Silvestre en su rol radiofónico, en su programa de las mañanas de la red, Radio La Red. Sumamente interesante, y escuchando este audio uno le saltan algunas reflexiones. En principio, qué bueno... Está bien que lo aclaraste, yo primero quería decir que el Gustavo al que hacía referencia a Ocaña no se trataba de Tenaglia, que debe estar en La Plata, ni de Buya, que está en la capital, ni Guantimeno, dio libre igual, de Gordillo, que se encuentra en los pagos de Villa Gesell. Claro. Se trata de nada más ni menos que de un Gustavo Silvestre, nada más. Sí, que vamos a hacer una digresión. Yo cuando escucho el audio y lo selecciono, me llama la atención, porque no son preguntas típicas de Gustavo Silvestre los miércoles a la noche entre la vinculación con Dualde, la vinculación con Barrio Nuevo. No, yo incluso quería decir dos cosas. Una era esa. La primera, digo, qué bueno esto de que en los organismos, en las empresas, se contrate a los hijos de gente que estuvo vinculada a esa empresa, ¿no es cierto? Digo, esta cosa de la continuidad familiar en una empresa garantiza de alguna manera una línea de conducta, ¿no es cierto? Sí, claro, es una gran familia, digamos. Claro, y por otro lado me aplaudo la opción por la supervivencia de Gustavo Silvestre, porque, como bien decías, no eran el mismo tipo de preguntas que le hacía en un recordado, por nosotros por lo menos, reportaje a la diputada Camaño. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablaba de Barrio Nuevo? No le sospechaba esas cosas al partido. Parece que le empieza a hacer bien a su libertad profesional los rumores que trascendieron, por lo menos Crónica lo publica ayer en su tapa, que Silvestre se va de TN. No me diga. Entonces, cuando yo escuché esta pregunta, digo, qué bien, se ve que en la radio se maneja un poco mejor. No, parece que había mar de fondo. Pero bueno, le auguramos a Silvestre una feliz vuelta al periodismo, si es que se va de esa empresa. Sí, sí, suponiendo que tal cosa pueda ocurrir, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, es por cuestión de augurarle algo que no se me ocurre algo mejor. Ahora, yo te decía que... hay coberturas bastante curiosas. Digamos, este caso da para una excelente clase o varias clases de un taller de periodismo, de cómo los medios de comunicación, con un mismo hecho noticioso, cubren conforme a sus intereses, su subjetividad y demás. El día lunes 10 de esta semana, el lunes 10, el diario Clarín titula... un artículo escrito por Juan Carlos Argañi Araz, que es el corresponsal en Madrid del diario Clarín, le pone una volanta que ya va a servir de paraguas, digamos, a toda la cobertura sucesiva que va a hacer Clarín sobre este tema, que le llaman Poder y Delito, una volanta que dice el tráfico de 944 kilos de cocaína a España, y un título que dice la justicia española mantendrá en prisión a los tres argentinos. El juez de instrucción decretará esta semana la detención incondicional de los hermanos Juliade y de Miret, hijos de dos ex jefes aeronáuticos. Buscará además determinar quiénes están detrás de esta organización de narcotraficantes. Así arrancaba Clarín. En el caso de Tiempo Argentino, al otro día, el martes 11, titula «Durante 12 años Barrio Nuevo se cobró favores de Medical Jet». La legisladora del Frente Cívico y Social fue autora de una denuncia en 2003 contra el gastronómico por el uso de los aviones de esa compañía prestataria del PAMI para la campaña electoral. Cada vuelo costaba $7,000, dijo, y un recuadrito que dice el dato. En 2009 la diputada Graciela Camaño, esposa de Barrio Nuevo, por esto seguramente se va a enojar, porque por poco menos le pegó un cachetazo a Kunkel, claro. Confirmó que en ese año... A ver si empiecen a acusar a Graciela de delitos propios, vamos. Claro, la diputada, y penales, como por supuesto le dijo a Gustavo Silvestre. La diputada Graciela Camaño, esposa de Barrio Nuevo, confirmó que en ese año también usó esa firma para el traslado de un familiar enfermo. Ahora, el diario Clarín, al otro día, el miércoles 12, ya pone también con poder y delito revelaciones sobre el avión de los argentinos con los 944 kilos de cocaína descubiertos en Barcelona. Caso Julia, afirman que la droga fue cargada en la Argentina. Ya Clarín, más que interesarse por los avances judiciales respecto de la droga, empieza a encontrarle una vuelta de si la droga fue cargada en Argentina o no, porque de ser cargada en Argentina ya lo empiezan a anunciar en todos sus artículos, empiezan a encontrarle una vinculación por acción u omisión con el gobierno nacional, obviamente, que es el desvelo de Clarín hasta para la lotería o para la carrera de caballo. Evidentemente, ¿cómo entienden ellos que un periodista debe actuar? Esto es, buscando permanentemente de qué manera relacionar al gobierno, sea cual fuera este, mientras sea kirchnerista, con algún delito. Claro. Ahora, el mismo día, curiosamente, el diario Tiempo Argentino, el miércoles 12 de enero, dice, la cocaína habría sido levantada en Cabo Verde o en un país limítrofe con España. El avión salió de Buenos Aires sin carga, según documentación oficial. Los organismos de control del Estado determinaron que la aeronave de Medical Jet, secuestrada por la Guardia Civil Española, estaba vacía cuando partió de Ezeiza el pasado 1 de enero a las 20:44 y muestran un facsímil de la documentación respaldatoria. Ahora, Clarín, ni Lerdo, ni Perezoso, al otro día, jueves 13, dice, confirman que la droga salió del país y esperan pruebas de España. Fue un anticipo de Clarín, dice. Se menciona una firma de despacho de cargas que operaría con cobertura política. Ahí vamos arrimando el bochín, que de lo que hablábamos antes. Mientras tanto, ese mismo jueves, Tiempo Argentino dice, el caso de hijos de brigadieres presos en España, el misterio del cuarto pasajero del N600AM, que es la denominación técnica del avión Challenger 604, que salió de Seis al mando de Eduardo Julián Osetti y Matías Miret. El titular de Medical Jet, Gustavo Adolfo Juliá, viajó como pasajero. Investigan la pista de un ejecutivo ruso que habría sido liberado en Barcelona. Bueno, este curioso o misterioso ejecutivo ruso después parece, hay trascendidos en otros medios, que se trataría ni más ni menos que de un agente de la DEA, la agencia norteamericana que investiga crímenes vinculados al narcotráfico. La agencia DEA, la que la fábrica de mitos populares imitaba profundamente con el gobierno de Carlos Saúl Menem. Claro. Ahora, La Nación entra a tallar el mismo jueves 13 y dice en la portada, el financista del avión de los Juliá en la mira judicial. Investigan el rol de un empresario rosarino en el alquiler del jet. Y un artículo firmado por Diego Cabot dice, dos fuentes vinculadas con la investigación dijeron a La Nación que Carlos Sergi, un poderoso empresario rosarino, habría aportado los $500,000 que demandó el alquiler del avión que terminó detenido en España. ¿Por qué menciono a Sergi? Al otro día, ya ayer, el viernes 14, en Tapa, Tiempo Argentino plantea, exclusivo, el video de la salida del país de los hijos de los brigadieres detenidos en España, caso Juliá, la cocaína no se cargó en Ezeiza. Lo confirman las imágenes que analiza el juez en lo penal económico Cataña. La filmación muestra a las más de 50 horas que el Challenger 604 de Medical Jet permaneció en el aeropuerto internacional desde el 30 de diciembre hasta su partida a Cabo Verde el 1 de enero. La hipótesis de una, entre comillas, entrega controlada. Y hace una semblanza sobre este empresario de apellido Carlos Raúl Sergi. Dice, Carlos Raúl Sergi es uno de los presuntos empresarios que habría financiado con 500.000 el alquiler del avión de los hermanos que los hermanos Juliá usaron para transportar 944 kilos de cocaína. Una de las pistas que la justicia argentina maneja para dilucidar la conexión local apunta al rosarino de 77 años que amasó su fortuna gracias a sus vínculos con el poder político. Entre 2006 y 2007 voló al menos una vez con Claudio Gustavo Burgueño, representante legal de Medical Jet y piloto que trasladó al sindicalista Luis Barrenuevo y a su mujer Graciela Camaño en más de 10 ocasiones. Es decir, hay toda una pista, es más, este empresario rosarino, Carlos Sergi, es uno de los procesados, imputados por la famosa causa de los DNI con Siemens, que era una causa de una estafa multimillonaria al Estado argentino durante el gobierno de Carlos Saúl Menem. Por último, Clarín. No vale, Gustavo Ulla, no vale. Yo lo dejo solo y usted se pone a hacer periodismo. Déjese. Claro, por último, el diario Clarín, también en el día de ayer, viernes 14 de enero, dice: el gobierno admitió que la droga podría haber salido desde el país. Yo dije, bueno, todo lo que leí hasta ahora estaba mal. Y pone una volanta. Lo hizo Aníbal Fernández. Clarín había anticipado que la carga partió desde Seiza o Morón. Voy al artículo a ver qué dijo Aníbal Fernández, y dice: en declaraciones radiales, el jefe de gabinete fue muy enfático ante esa hipótesis, que podría tener consecuencias políticas en los organismos de control en las fronteras nacionales. No hay que descartar que, pone entre comillas, la droga, Clarín, haya salido de la Argentina o de Cabo Verde. No hay que descartar nada. El título dice: el gobierno admitió que la droga podría haber salido del país. Claro, no dice que podría haber salido del país o de Cabo Verde. Y abunda, dice: Fernández arriesgó que el vuelo de los Juliá puede haber sido lo que en la jerga se llama una entrega controlada. Y entre comillas. Estas cosas no suceden por casualidad. No es que un perro se paró al lado del avión y olfateó. Seguramente esas agencias internacionales los venían siguiendo y esperaban el momento oportuno para detenerlo. Bueno. Como a esta altura la audiencia debe estar un poco confundida, como estoy yo confundido que tuve todos los diarios en mi mano, porque esto, yo decía al principio, es una demostración de cómo sobre un mismo hecho noticioso se construye una realidad mediática conforme a los intereses económicos, políticos o de cualquier otra índole que tengan los medios de comunicación, ¿no? Sí, sí, y esto es también una característica que viene llevando la gente del grupo empresario Clarín a través de sus distintos medios, que es atiborrar de informaciones contradictorias, disparatadas, suposiciones, en el medio tirar algún que otro dato que salió pero un poquitito cambiado, cosa que uno no termina entendiendo nada, pero que todo huela a que hay algo raro. Sí, ahora estoy viendo la versión de hoy online de Página 12, y bajo el título Operación Volare, dice en un artículo de Raúl Colman, un copete que dice: el vicepresidente de Rodríguez Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcalba, es decir, el vicepresidente español, reveló que el gobierno español estaba al tanto de la operación de ingreso de 944 kilos de cocaína en el avión de los hijos del brigadier Juliá, pero no dio más detalles porque la pesquisa es secreta. ¿Cómo? ¿Quién? No entendí. ¿Alguien estaba al tanto del ingreso? El Estado español, es decir, coincide con la versión que plantea el jefe de gabinete Aníbal Fernández de una entrega controlada. Es decir, o para decirlo en una jerga más barrial, les hicieron pisar el palito a estos buenos de Juliá y Miret. La Guardia Civil, que usa el nombre de Volare para referirse al caso, investiga la participación de una persona de apellido von Rusch, aunque lo escriben según la grafía alemana como von Rusch. Es decir, hay un poco lo que decía Aníbal Fernández, no es que un excelente perro sabueso, que sin duda la policía española los ha de tener, se dio cuenta que había algo más que un gramo de cocaína en ese avión, sino que parece ser que les hicieron la famosa trampa, ¿no? Le pusieron el cebo, como bien dice una serie española, Los Hombres de Paco, le pusieron el cebo y estos muchachos argentinos entraron como tres burros. Mira, lo cual delata nuevamente algo que uno no hace más que sospechar, ¿no? Que en cada encuentro sorpresivo, en cada descubrimiento de un cargamento de drogas, está como preparado ese descubrimiento. Ahora, lo que yo invito a reflexionar a la audiencia es: piensen qué no hubiera dicho el diario Clarín y todos sus medios, o el diario La Nación también, si este muchacho Juliá, en lugar de haber sido funcionario del PAMI durante el gobierno de Eduardo Duhalde y estar vinculado a Luis Barrionuevo, ¿qué pasaría si este muchacho fuera funcionario actualmente del PAMI y vinculado a Hugo Moyano o a cualquier otro dirigente? Sí, o si en vez de llamarse de apellido Juliá, usara otro apellido también con J, digamos un Jaime. Ni hablar, ya estaría directamente preso, condenado a cadena perpetua y demás. Pero bueno, seguramente va a seguir trayendo cola este tema. Y tenemos otro tema. Hoy hablábamos de retornos que no inesperados, o por lo menos... resurrecciones, gente que aparece de ultratumba. O redepente, diría Catita. Claro. Y aparece y dice cosas y demás. Así que vamos a escuchar algunas de las cosas que dice esta aparición. A ver. Volví una noche, no la esperaba, había en su rostro tanta ansiedad, que tuve pena de recordarle su felonía y su crueldad. Buen día, Lilita, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, ¿vos? Bien. Estoy caminando, haciendo todo, es cierto. Claro, muy bien. ¿Ya hiciste toda tu rutina matinal o te falta? A las 6:30 ya me levanté, enloquezco a todo el mundo. Bueno, está bien, está bien. Una precandidata tiene que mostrarse así, con energía, porque todavía falta mucho. Gracias. Bueno, dice que vas... ¿Es cierto lo que dice esta mañana Clarín? ¿Que vas a llegar más flaca y ganando? Mentira, mentira, yo quise decirle, las olas que pasan ya no vuelven más, y así mi cariño va al tuyo enlazado, es solo un fantasma del viejo pasado, que ya no se puede respirar. Entonces, claro que todo el mundo sabe que me gusta comer, después de los actos, todo el mundo me va entregando cosas de la zona, así que yo soy feliz con eso. Cuando sea presidente voy a traer pavos, lechones, todo. Mentira, mentira, yo quise decirle, las olas que pasan ya no vuelven más, y así mi cariño va al tuyo enlazado, es solo un fantasma del viejo pasado, que ya no se puede. Ahora vamos a lo serio, doctora. ¿Va a haber primarias o no el 14 de agosto? ¿Cuál es tu presunción? Nosotros lo que estamos reflejando es lo que están diciendo los jueces, que es los que son los que saben. Y la verdad es que lo que están diciendo es que son desprolijidades terribles y que muchísima gente no va a poder ser incorporada a padrón. Todo fue muy poco serio. Tan poco serio como fue lo de Duhalde en el 2002, por eso yo no intervine en la discusión. Votamos lo que teníamos que votar, en contra en general, y en particular aprobamos las internas abiertas, pero sabiendo que esto fue, ¿se acuerdan esa jugada que hizo Kirchner después de la derrota electoral del 2009, para entretener a la política, el famoso diálogo, y mientras tanto arremeter contra los medios, llevarse a FJP, etcétera, ¿no? Fue casi una distracción para políticos tontos. Volví una noche, no la esperaba, había en su rostro tanta ansiedad, que tuve pena de recordarle su felonía y su crueldad. Qué clarividencia la del morocho del Abasto. Siempre, siempre, Carlitos, es único e imbatible. No solo cada día canta mejor, sino que cada día canta mejor la justa, ¿no? Parece que estuviera vivo. Cosa que no le va en saga a la doctora Carrió, a quien debo enaltecer y pedir un alto en el despellejamiento público que ella misma hace de sí misma, porque yo creo que en este párrafo ha dicho un par de verdades. Ya que ella dijo que cuando sea presidenta, digamos, esto yo no sabe cuándo puede ocurrir, pero va a traer pavos, lechones, y yo pensando en ella al cargo de la coalición cívica y de Fernando Iglesias, una de sus espadas, creo que por lo menos ya está cumpliendo con eso de los pavos. Pero Iglesias no se lo podría asimilar a un lechón, es bastante delgado. No, por eso ya también habló de pavos. Ah, claro. Ah, te dice que es un pavote. Bueno, no solo apareció, una aclaración para la audiencia y también para usted, Gordillo, que mientras yo me mataba laburando, buscando audios y demás, seguramente estaba ahí tirado al sol. Yo pensaba rabiosamente mientras me doraba al sol. Bueno, el audio ese que escuchamos no es de un programa de una FM barrial o un programita de militantes de la coalición cívica. Ese es el programa de Chiche Hellblum en Radio Mitre, que seguramente Chiche, el bueno de Chiche, debe estar de vacación igual que usted. Y los reemplazantes que la trataban con una familiaridad a Lilita Carrió, que la verdad que no deja de llamar la atención. Sí, una familiaridad incluso alternativa, ¿no? Porque arrancaron por un... Bueno, ahora hablando en serio, doctora, ¿vos qué pensás? No, y hay una parte que yo le evité a la audiencia escuchar, donde Lilita Carrió le promete conseguirle una novia a Jaime Rosenberg, que así se llama el que hablaba en serio y que también suele escribir sus cosas en el diario La Nación. Jaime ahora Rosenberg, ¿no es otro que dice amándote en yiddish? puede ser el Jaime de Once. El martes 11, hablando de Once, el martes 11 de enero, en esta sección que no tiene desperdicio del gran diario argentino, Charlas de Verano, le hacen una entrevista a Carrió con una foto que... si yo fuera el jefe de campaña de Cristina Fernández de Kirchner o de cualquiera de los políticos que seguramente se van a presentar a las próximas elecciones presidenciales, la usaría como mi mejor afiche. Es una foto de Lisa Carrió agarrada de una especie de cruz donde está colgado un salvavidas en una playa de Pinamar, que no hace otra cosa que defenestrarla. Yo creo que hay fotógrafos muy muy verdugos que se vengan de maneras misteriosas. Bueno, debajo de esa foto dice: en octubre vamos a ganar y yo voy a estar más flaca, la misma frase que levantaban en la radio. Sí, una partecita con respecto a eso, y nuevamente hablando de la función periodística. Si usted es empleado de una empresa que tiene varios medios, ¿no debería evitar referirse tan livianamente a otra empresa de su propio grupo como fuente de información? Digo, si vos laburás en Radio Mitre, decir, ¿es cierto lo que pasó en Clarín? ¿No es un poco patético? Es patético, y si yo trabajara en Clarín me enojaría con mis hermanitos de Radio Mitre, porque todo lo que dice Clarín es cierto. Eso también es cierto. Por definición. Bueno, entre las partes que pude destacar de este entre entrevista profunda e imperdible, dice incisivo Santiago Fioriti, el enviado especial a Pinamar. Dice: ¿en qué basa su optimismo para decir que será presidenta? Y rápidamente Lilita le contesta: tenemos un convencimiento profundo de que llega el tiempo. No sabe. ¿De qué? Preguntaría yo, pero no sé. En la Argentina ya nadie le tiene miedo a nadie. Al que le tenían miedo ya no está. Y a los otros, a los que le tienen miedo, no van a estar. Muy crítica, ¿no? Sí. Y después dice, ¿por qué dejó la palabra? Nos hablamos así esas cosas. Sí, claro, para que cada uno entendiera lo que fuera, ¿no? O también algunos de los libros de la Biblia, del Apocalipsis, que son muy difíciles de descifrar. ¿Por qué dejó el acuerdo cívico? Le arremete Fioriti. Porque no está preparado para gobernar, dice. Está para diputar internas. Hicimos el acuerdo porque había que frenar a Kirchner y yo lideré esa oposición. Y después le dice, así, sin darle respiro, ¿la ve a Cristina candidata? La verdad, no veo. Caramba, si, la pitonisa en jefe no ve. Es más, si uno pone esta respuesta con la foto en donde tiene unas gafas negras imponentes, uno entiende por qué no ve. Pero esa es otra recurrencia de cierta prensa, cierto periodismo, que le piden pronósticos. Ya no la tratan como una política, la tratan como una pronosticadora de turno. Es famoso un diálogo con Silvestre y Bonelli, en el cual Marcelo Bonelli le dice: ¿qué ve usted? Y Carrió se queda como un minuto callada, con los ojos enrojecidos. Le dice: ¿está angustiada? ¿Tiene ganas de llorar? No me gusta lo que veo, dice. Una cosa qué sé yo. Bueno, es una medium. Al otro día, la verdad creo que es una extra large, pero ella insiste en ser una medium. Al otro día, el diario La Nación, y que no se piense que esto es una campaña de reinstalación, en una sección llamada Rumbo a Octubre, los presidenciables, el título encomillado dice: yo no soy estatista, eso es anacrónico. Una entrevista realizada por Hugo Alconada Mon. Dice: yo no soy estatizadora, dice, por el contrario, considera que el Estado es hoy el gran estorbo para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Y luego, en el desarrollo de la nota, señalé algunas cuestiones donde dice: hay que achicar el Estado. Hay funciones que el Estado tiene que cumplir, y tiene que cumplir mucho mejor, como promover la educación, la salud y la seguridad. Ajá. Yo no soy estatista. Creo que el Estado debe cumplir sus roles republicanos y tener un quinto poder. El cuarto, damos por descontado que es la prensa, ¿no? Me imagino. Sí, sí. No sé si la prensa, Clarín. Bueno, el de los controles bien articulados. Para mí el eje de la discusión no es el Estado o el mercado, porque me parece que quienes hoy son estatistas son anacrónicos, y en nombre del Estado y de la izquierda están entregando grandes empresas como aerolíneas a grupos mafiosos. La verdadera opción progresista es la democratización del Estado. Del mercado, perdón. Yo me confundo, son conceptos tan de avanzada que me hace confundir. Y después le pregunta: ¿cuál sería su política frente a los cortes de calle y los piqueteros? Dice: hay que establecer un sistema del antes y el después. Muy interesante esa respuesta. A ver. En la década kirchnerista los cortes se transformaron en una cultura del apriete y extorsión, sobre todo en materia de planes sociales, avalada y favorecida por el Estado. Y ya cuando se va por las ramas, el periodista, hasta él se pone inquieto, hasta el periodista de La Nación, y le dice: ya como presidenta, se promulga esa ley y hay un nuevo corte de calle, punto suspensivo. Actúa la justicia, dice Lilita. Y el muchacho le dice: ¿la justicia o la policía? La justicia. Y el periodista, ya que se empieza a emperrar, le dice: ¿la justicia da la orden a la policía? Y la policía actúa, dice Lilita Carrió. Y le dice: ¿policía armada o desarmada? Que era lo que quería saber desde hace 5 preguntas. Y le dice: depende de la situación. Es un disparate que siempre deba ir desarmada. La decisión de ir armado o no debe ser secreta y es de evaluación de la policía con el Ministerio de Seguridad. No puede decirse públicamente. Bueno, a los oyentes, los lectores de La Nación primero y a los oyentes de Nosotros y los Medios, le ha quedado más claro qué es lo que piensa hacer Elisa Carrió si llega a ser presidenta con los cortes de calle, protestas, reclamos y demás, ¿no? Sí. ¿O no? Igual queda muy claro. Queda muy claro, la verdad, digamos. Pero por más que ella quiera que no quede claro, queda claro. Lo curioso de todo esto es que, ¿qué es lo que está proponiendo esta mujer? Porque ella sabe tan bien como todos nosotros y cada uno de los lectores de La Nación incluso, que no va a ser presidenta. Claro. Entonces, ¿de qué habla? No sé de qué habla. Ahora, fue un poquito más clara, lo tengo acá también, la versión de página online de hoy, de Página 12, en donde en el lanzamiento de su campaña en la ciudad de Mar del Plata fue un poco más clara al referirse a quiénes deben estar presos y quiénes no. Dijo, con el título que le puso Página 12, Ningún viejo en la cárcel. ¿Cómo? Ningún viejo en la cárcel, dijo. ¿Ese es el título de qué cosa? Ya me perdí. De unas declaraciones que hizo previas al lanzamiento de su campaña en Mar del Plata, en una rueda de prensa. Dijo: no puedo ver a un viejo en la cárcel, ratificó Carrió cuando le preguntaron por su posición sobre los condenados por crímenes de lesa humanidad antes de un acto en el que presentó a candidatos de distintos distritos. Es más, le llegaron en un tramo del artículo, le dicen, ¿y por qué no debieran ir los que cometieron crímenes de lesa humanidad? Dice, porque es una cuestión de calidad de vida y demás. Y ya para que sea muy precisa, le preguntan, incluyendo a Videla, y ella dice, me imagino que lacónicamente, lamentablemente Videla también. Seguramente no piensa eso de Barreda, o si le preguntaran por Barreda o por cualquier otro criminal o que haya cometido algún crimen ordinario, seguramente no lo preguntaba. Evidentemente, al igual que el así llamado doctor Duhalde,

Lo primero que le quiero agradecer es esa conmovedora voz de la locutora. Después, ¿cómo uno puede sentirse viejo escuchando semejante voz? Hay un adagio que dice que el hombre no tiene edad, tiene la edad de la mujer que se enamora, ¿no? Ojo, no me comprometa, no lo tome mal, simplemente es una reflexión. Mis queridos muchachos, gracias por todo lo que hacen. Me ves a la misma hora y por el mismo canal, me ves. Bueno, qué piropazo para Perla, ¿no? ¿Estás ahí, Perla, o sí, te desmayaste? Estoy aquí desmayada, obviamente. Recobraste el aire. Qué bárbaro. Elvio no descansa. Y yo me preparaba, digo, me van a gastar los chicos. Y bueno, pero no, yo creo que más que gastar, debería pensarlo seriamente. ¿Ah, sí? ¿Te parece? Y digo, todos los días te hacen estas declaraciones. No, por supuesto. Al aire. Por supuesto, por supuesto. No, no, esto es único y seguramente irrepetible. Sí. Aparte, pensemos que se trata de Elvio, un hombre que está en su casa simplemente escuchando la radio y no puede, con todo el amor que lo embarga, y necesita declamárselo telefónicamente. Perla, yo que vos lo pensarías seriamente. Sí, Gustavo, sí. Me quedo pensando en eso, sí, sí. Bueno, sí, vamos rápidamente al último de los temas, que es un audio sobre una extraordinaria entrevista que Víctor Hugo Morales le hizo, se transmitió el último domingo en el programa Bajada de Línea, que va por Canal 9, al presidente de la República Hermana del Uruguay, José Pepe Mujica, y que tuvo un grado de rebote y comentario en otros medios tendiente a cero. No, yo te iba a decir exactamente lo contrario. Digo, un reportaje de Víctor Hugo, sabiendo que Víctor Hugo tiene varias características, pero entre ellas es que cuando hace un reportaje los hace medio en profundidad, ¿no? Uno termina enterándose cosas realmente del pensamiento del entrevistado. Y le hizo un reportaje al Pepe Mujica, nada más y nada menos, y esto no rebotó. El Pepe Mujica, que es uno de los presidentes de países que suelen ser destacados como que realmente han podido constituir una república, una democracia seria y demás, se lo suele incluir en un grupo junto con Chile y Brasil. Bueno, vamos. Sí, vamos a escuchar a ver qué le decía Pepe Mujica a Víctor Hugo, después hacemos algunos comentarios. ¿Y cómo siente que le va? Me va bien, la gente me quiere mucho. La gente a mí me quiere mucho. Y al gobierno no le va tan bien como a mí, porque tiene reclamos. Es un bollo, tener un patrón de izquierda, es un boleto. Hay que pedir nomás. Seguro, hay que pedir, aparece un sindicato como el Yuyo. Pero está bien, la gente tiene que reclamar. El problema es que uno no se tiene que marear. Me alivia un poco, estando del otro lado del río, que tenga algunos problemas, porque allá hay una gran idealización de Uruguay, de sí. Su presidente. Lo ven Gardel con los guitarristas desde allá. No, allá son unos campeones, me utilizan como para todos lados, me agarran de música, me pasan por un lado para el otro. La vez pasada estaba allá y estaba a Palermo. A mí me gustan los bichos porque tengo la visión. Y me gusta el ganado. Y me tuve que prohibir. Digo, no, no voy a Palermo. Porque si voy a Palermo, se me arma bronca con uno que están con bronca. A mí lo que me interesa son los bichos. Pero qué cariño hay en la Argentina. Yo la quiero mucho, la Argentina. La quiero mucho. Nosotros nos perdemos las calles de Buenos Aires, de cualquier ciudad argentina. Y no nos sentimos que estamos en otro país. ¿Usted qué conoce de mujeres fuertes? Porque está al lado de una mujer impresionante. ¿Cómo la ve a la señora Kirchner? ¿Cómo encuentra que está ahora? Tiene una responsabilidad. Tiene una responsabilidad tremenda encima. El último trabajo político de Kirchner es dejarle 30 o 40 puntos. Pavada de herencia le tiró. Un pase de faja, diríamos, en básquet. Es brutal. Qué cosa que si alguien lo hubiera planeado, pero es así. Yo creo que esa mujer tiene paño. Yo creo que esa mujer tiene paño y que va a seguir dando batalla. A mí lo que más me impresionó, si uno tiene ojos para ver, por supuesto, una conmoción muy grande en una fosa enorme de pueblo. Pero dentro de ese pueblo había una enorme juventud. Kirchner tuvo la magia de hacer creer a una nueva generación en el valor de la política y de las causas políticas, y tener pasión en un mundo que no se caracteriza por eso. Esa juventud que está comprometida, y se notaba frente al féretro. Pasaban los rostros compungidos y dos por tres un joven pegaba su grito. Uno no sabe si era un grito de dolor o de guerra, o las dos cosas. Bueno, por supuesto, lo que acabamos de oír es una edición muy apretada y acotada de una nota mucho más extensa y demás, pero bueno, ahí están, sobre todo en la última parte, están las claves de por qué no hubo rebote, ¿no? No vaya a ser que un presidente tan elogiado desde la gran prensa argentina, de los medios concentrados, se le dé difusión a sus elogios sobre la presidenta argentina y sobre el expresidente Néstor Kirchner, ¿no? Sí, sí que, a ver, para no ser tildado fácilmente de oficialista, digamos que tampoco vamos a agarrarnos nosotros de las palabras de Mujica solo porque no critica al gobierno actual o porque realiza un concepto alabatorio hacia las características de Néstor Kirchner o de la presidenta Cristina Fernández. Pero digo, son declaraciones fuertes, reflexionadas, de la visión de un presidente extranjero sobre la realidad argentina y que curiosamente coinciden con algo así como el sentido común general de los que habitan la Argentina. Entonces digo, una mínima reflexión al respecto debería decirnos que los medios en general deberían haber dicho, bueno, hubo un presidente extranjero que dijo esto, ni siquiera diciendo, uy, qué bárbaro, entonces si lo dijo Mujica tiene razón, pero de mínima decir, bueno, esto es lo que expresó el presidente de Uruguay. Sí, sí, también podrían haber dicho los Kirchner usan a Pepe Mujica. Sí, claro. No, claro. Porque cuando alguna figura, alguna dirigente intachable del movimiento de derechos humanos, sea de madres, de abuelas o de cualquiera de los otros organismos, hacen declaraciones de este tipo, dicen, están siendo usados. No, sí, como fueron usados Bill Clinton y Hillary. Por ejemplo. Para que hablaran bien de la Argentina después de una reunión con Cristina. Por ejemplo. Nosotros sabemos que la billetera de los Kirchner es interminable. Y es, digamos, o el poder de convicción para que la gente se deje usar. Claro. Pero no, la verdad que más allá de la ironía y demás, es una falta grave de los deberes del periodista. No existe esa figura legal, pero habría que instituirla. El no consignar estas declaraciones. Cualquier declaración tan importante de un jefe de Estado de un país limítrofe y demás sobre la realidad argentina habría que plantearlo. Incluso. Aunque sea para discutirla, ¿no? Digo, sí, si no claro. Claro, pero yo no me imagino siendo responsable de una página de política teniendo esa declaración y no poniéndola como alguna de ellas como titular. O lo que dice a la pasada, lo dice de esa forma tan campechana, tan sencilla, que tiene Pepe Mujica de hablar, cuando dice, sí, ahí en la Argentina son unos campeones, me usan para un lado, para el otro y demás. Bueno, lo usan para un lado, para este otro lado se ve que no lo quieren usar, o por lo menos no quieren que se sepa lo que dice, ¿no? Sí, correcto. Pero bueno, era simplemente a modo de homenaje al peor periodista del año consagrado por la editorial, ¿no? Sí, la editorial Perfidia a través de su revista Noticias. Que como todo el mundo sabe, son el puntal de la honestidad y la ética periodística. Seguramente, y también me parece que valía la pena escuchar a este presidente uruguayo tan entrañable. Ahora, yo realmente casi diría que vale la pena escucharlo por ese por ese calificativo hacia los que lo usan, ¿no? Son unos campeones, digamos. Sí, no, no, tan de campo, tan... Sí, sí, sí. No, y eso que decía, no quise ir a Palermo, refiriéndose a la rural, dice, sí, porque a mí me gustan los bichos, dice, pero iban a pensar que era un apoyo para un sector o para otro, entonces, y yo lo único que quería ver los bichos, refiriéndose a las vacas, a los chanchos y demás. Sí, sí, sí. Ahora, ya seguramente en cualquier momento nos enchufan alguna música, no te digo, ya yo ya estoy como Carrió, yo ya la veo venir. A veces Carrió dice que no ve como en esta oportunidad, pero yo esta la veía venir. No, quería decir que hay novedades respecto a la ley, se han producido la ley de servicio de comunicación audiovisual. A partir del 1 de febrero entra en vigencia una resolución, la 499, que regula todo el tema de la publicidad no tradicional, lo que en la jerga de los medios se llama la PNT, y de los infomerciales y la televenta. Televenta, vio cuando le dicen llame ya a tal número y cómprese, sí, sí, sí, sí, este aparato que lo va a hacer volverse una sílfides. Usted que es un gordo atorrante se va a volver un muchacho atlético. Sí, bueno, sí. Bueno, eso entra, va a ser regulado. En el caso de las PNT van a empezar a ser contabilizadas como publicidad habitual, y hay algunos tipos de géneros de programas que no van a poder incluir publicidad no tradicional, que son los programas infantiles, por obvias razones, para no abusarse de la ingenuidad de los niños para la compra de cualquier tipo de productos, los programas religiosos, que tenga claro qué cosa es publicidad y qué cosa no, digamos. Claro, para los programas religiosos, programas culturales, y lo que es más importante, para los programas informativos, porque hay noticieros y la mayoría de ellos que han incluido publicidad adentro, y eso trae un problema de tipo de ética periodística muy grave, porque uno debería preguntarse, ¿cuándo me miente este periodista o este conductor de noticiero? ¿Cuando dice las noticias o cuando dice los avisos publicitarios o siempre? La última opción, yo creo. Claro, la última, por la última opción. Bueno, ese es un problema que se va a descartar, porque no van a poder hacer publicidad al interior de los programas periodísticos informativos, sí los periodísticos con opinión. Y en el caso de los infomerciales, para que la gente un poco los identifique, son esas supuestas entrevistas entre un periodista, una periodista y un cirujano plástico, un cirujano que injerta cabello, o alguien que hace implantes dentarios, o cuando alguien nos habla sobre las características de un automóvil como si tuviera un interés solo de tipo mecánico y en realidad nos está vendiendo las dimensiones del baúl, del motor y el precio muy acomodado de tal auto. Bueno, van a poder existir esos programas, solo van a poder estar entre las 0 y las 12 horas y van a tener que incluir un cartel que todo el tiempo diga es un infomercial o es un programa de televenta, para no tomar por incautos a ninguna persona que esté eventualmente mirando esos programas, ¿no? Correcto. Así que, bueno, damos así final al programa número 25, junto con el top de la hora 14 en todo el territorio de la República Argentina. El sábado que viene seguramente se van a alterar los roles, yo ya me estoy sonriendo a partir de eso. Como se dice, la venganza es un plato que se sirve frío. Supe esperar, supe aguantar esta primera quincena, y ahora la segunda quincena voy a ver si me las tomo yo. Así que... Solo le pido a Bulla que deje las nubes en Buenos Aires. Sí, las nubes vamos a dejarlas en Buenos Aires, vamos a tratar de hacer eso, y vamos a tratar de que el sol, como dice Billy Bond, voy a tratar de salir al sol de la costa. Así que, bueno, el sábado que viene seguramente la audiencia contará con la conducción amable de Gustavo Gordillo, y yo voy a ver si me puedo enganchar desde algún lugar de la costa con vía telefónica. Lo iremos a buscar allí donde esté Bulla. Bueno, no me diga eso, que me hace sentir como los milicos. Bueno, un saludo a toda la audiencia, y el sábado que viene a la 1, como siempre, aquí en AM1270 Radio Provincia de Buenos Aires. Nosotros y los medios, nos vamos. Ya ha pasado el tiempo, ya ha pasado el tiempo. Muchachos, ya nos vamos, nos echan a los cuatro, y justo hoy de mañana el cuatro a la cabeza. No soy de mal agüero, aunque hoy quede cesante. Bailemos, compañeros, la polca del espiante.